Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 171, grabado el miércoles 9 de julio del 2008. Primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, hola. También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Y como siempre, produciendo el show para todos ustedes, este es Omar Man. Ahorita en pantalla tenemos a nuestra chica desnuda que siempre nos baila al inicio de cada uno de nuestros episodios. Cada vez inventa un paso nuevo. Sí, mira, se ha puesto chicha, mejor. Se ve mejor así con esas. Lástima que le dejaron mal ahí en la sutura. Una está más arriba que otra, pero no, ya moviéndoles no se le notan. Sí. La tercera chicha que le pusieron, esa sí no me gusta, ahí por el ombligo. Déjame ver si se siente. Ey, sí, mira. Es la más suavecita, eso sí. Dos chichas nuevas, pero no se quitó las anteriores. Sí. Puro cerdito, ¿sabes? La pobre, ¿verdad? Esas chanchitas con las tonas. Bueno. Bueno, que fuera bien conveniente que tuvieran dos chichas adelante y dos chichas atrás, ¿verdad? Para ver. Se viera horrible, pero. Carajo, para verla. Rico. Para verla despegado. Chichas adelante y chichas atrás. De repente, el doggy position ya no es tan aburrido. Muy bien, señoras y señores. Regresando al tema de la noche. Algo más que hacer. Sí. Además de te mantiene entretenido. Muy bien. Es como jugar Slinky. Bueno, ¿cuántas oyentes femeninas hemos perdido? Sí, hoy? Bueno, lo siento. Perdón, Ailatan. Y She-Hulk. Muy bien, señoras y señores. Continuando con el show, con el episodio. Hoy estamos probando un nuevo servidor de streaming. Así que, por favor, los que están escuchando en vivo, ahí nos dejan sus comentarios. ¿Qué? De... ¿Qué? ¿Hasta ver? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? De cómo está la situación con el nuevo streaming server. No la sé. Ventaja de este nuevo servidor es que el delay que teníamos antes era como de un minuto y medio, ¿verdad? Entre lo que nosotros decíamos algo y lo que ellos escuchaban. Casi la ventaja que le sacó Hamilton a todos los demás en la carrera pasada. Right. Sí. Y, sure. Este nuevo servidor solamente son 15 segundos de delay. Oh. Entonces la ventaja de este servidor es que si más adelante volvemos a abrir el canal de IRC para que la Mara platique con nosotros mientras grabamos, es casi instantáneo, o sea, va a haber más. O sea, la Mara no va a ser más interactivo. Va a oír nuestras pendejadas casi instantáneamente. Exactamente. Y por el mismo le va a durar menos su IQ. Así es. Más concentrada. Pues sí. Hoy con qué vamos a empezar. Estupidez más concentrada. Señoras y señores, en este episodio vamos a iniciar con el trivia de la semana. ¿Hasta Julio? Llenando su cabeza de basura. Fíjate que eso hay que explicarlo. Cuando lleguemos a la noticia lo vamos a explicar. Ya se va. Ya me descargo de vuelta. A ver, Tico Man, llena nuestra cabeza. Se fue con la cantante, basura. Julio. Bueno, las hermanas de Marge Simpson, Patty y Selma. Entre esas dos, Selma es la hermana mayor por 2 minutos. Fantástico. Ok. Qué son las dos son mayores que la. Obviamente, pero Selma es la mayor de las gemelas. La más fea. Vale. Really. Penalti. Muy bien, señoras y señores. Ahora sí. Ahorita es el momento de donde vamos a explicar. Es que no sé ni siquiera si poner la música del tema de introducción. ¿O solo decimos qué pasó con Julio? Ah, de las noticias. No, digamos nada más que le mandamos felicidades a Julio porque ayer nació su hijo, su primer hijo y su... Bueno, su tercer hijo, pero el primer hijo varón. Tercer hijo. Offspring. Ajá, tercer... Engendro. pero sí, primer varoncito sí, que tiene, así que felicidades a Julio Jr. Yeah. ¿Cómo le va a poner al fin? JJ. Julio no sé si Junior. Le va a poner Julio, fíjate. Julio no Rodolfo. Sé. No, es que ya muy. No sé. Julio Rodolfo II. Oh, tercero, creo. Ah, tercero. No sé, estoy inventando. Bueno, no, sí, pero de veras, felicidades para Julio, por eso no nos ha podido acompañar, pero. Ahorita está. Es por una razón muy bien, pues, gracias a Dios. Yo creo que tanto el niño como la mamá están bien. Y amigos, también, ustedes, si ustedes quieren que su bebé nazca un día específico, mándenos un email, porque nosotros somos expertos para eso. Le dijimos desde un principio, 8 de julio. Día y hora. El 8 de julio van a ser tu hijo, y él no nos creía, ya vio. Sus primeras palabras. Y nunca, fíjate que él nunca lo aceptó. Él, no, va a ser después. Y de ahí, no va a llegar. Ajá. No, ni a verga llega. Plácata. Somos buenos, señoras y señores. Sí, solo eso decimos. Nos concentramos. Pero bueno, así que muchísimas felicidades para Julio y Julio Jr. No funciona con el número de lotería, ya probé. A los hermanitos. A las hermanitas y al esposo. También muchísimas felicidades. Y el papá, don Francisco. Don Francisco Salazar. Whatever. Y muy bien, continuando. Entonces, hoy sí, ¿verdad? Y por eso, obviamente, por eso es que no nos acompañó en esta noche. Sí, te está Julio, chineando, porque está cambiando ya son, pañales. Ya son 3. 6, 8, 8 guiquitos que hay ya. 8 guiquitos. Sí, 8 guiquitos. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Pobres monos van a estar traumados de por vida. Quizás unos 15 más con los que ustedes han dejado regados por ahí que no se quieren hacer cargo con eso. Silencio. Ay, papá, no han probado nada. Padre no es quien engendra ni quien cría, sino el que, agarra que la topa la procuraduría. Hay procuraduría en otros países. Escríbanos. No sé. Díganos. Espero que no. ¿A cuál país nos vamos? ¿A cuál no regreso? Muy bien, señoras y señores. Entonces hoy sí, continuando con... Noticias de Comics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Yo realmente solo extraía una, pero esta la debería estar dando el Brito Man, que es pues, el que ha seguido la serie. Con la noticia de cómics de esta semana. Trague este. ¡Qué feo soy! ¿Ves? Ay, es pizza, por favor. Es pizza. Una gran pizzada. Trae la pizza. Lo estamos dando aquí con la cantante. Se le atoró la pizza. Sí, pues, ahí lo voy a decir yo porque soy el que vos vais siguiendo la serie, aunque no sé muy bien cuál es la noticia, pero parece ser que 2 capítulos más y se acaba Avatar, The Airbender, que es la serie que sale en Nickelodeon, que ya va por su tercera temporada, la cual, esta última temporada fue rara porque la sacaron y exactamente al mismo tiempo, si no antes, ya estaba saliendo en DVD. Entonces, sí, porque ya aquí, ya para alquilar, ya estaban 2 episodios que todavía no habían salido al aire. Sí, correcto. Tal fue la sorpresa cuando leí la noticia, que me di cuenta que 2 episodios que todavía no habían salido al aire, ya habían salido en DVD. Entonces ahí los alquilé. ¿Alquilaste? Sí, sí. Y vimos esos 2 capítulos, están aceptables, se ve que están desarrollando la historia para llegar al final. Y pues, obviamente. 2 episodios más y la serie muere. Bueno, ¿cómo está la banda ahí? Porque por lo menos aquí salía que el 14 de julio, o sea, el otro lunes, este lunes que viene. Sale el 14. Sale un episodio más. De ahí van un episodio al día hasta llegar al sábado 19. Ah, que va a ser maratón. Y el sábado 19 va a ser... Ya. Ah, pues quizá van a ser más. Yo leí. Ahorita los que han salido en DVD es hasta el 15. Ajá. Yo entendía que solo hacían falta 2 más. No sé qué. Es que la numeración aquí estaba rara, porque por lo menos el 14 de julio dice aquí que va a salir el 312. Me imagino que la tercera temporada es el episodio 12. 312. Uh-huh. Ah, pues sí, 12. Sale el 312 y hasta el final. Ah, pues sí, van a ser 15. Van a ser 17. Ahí sí, ya medio pega. 17, no, hasta el episodio 21. ¡Ah, qué bien! O sea, parece que el sábado va a ser un. Va a ser un maratón. Va a ser un doble episodio. Un episodio extra largo. Sí, porque les digo que en este. No voy a dar spoilers, pero en este último episodio que salió, la historia no iba muy buena, pero al final sí hay una. No, una sorpresa, ¡wow! Pero una sorpresa buena. Y me gustó. Eso quiere decir que yo creo que la historia se va. Al final va a estar buena. No, y fíjate que muy bien esto. Porque, como que desde el principio ya tenían planeado la serie. Entonces la serie va, una historia que se desarrolla, tiene principio, fin, y se están apegando a eso y están llegando a una conclusión, y entonces esa va a ser un todo inclusive, pues, o sea, no va a ser de esas series de que el héroe nunca llega a su objetivo porque la están alargando y alargando. Sí, porque fíjate que el tipo desde un principio es lo que necesitaba era dominar los cuatro elementos. Ah. Que ya prácticamente lo dominó. Solo el fuego le faltaba, ¿no? Ya. ¿Estuvo? O sea, él ahorita ya está, ya maneja fuego, pues. Así es que, no, va bien. No sé qué tendrá que ver este, o sea, se ve que la están terminando abruptamente, pues, porque abruptamente. No. Yo por eso digo, van a dar un episodio al día, claro. Mira, bueno. Ajá. No, pero yo siento que por lo menos en el número de episodios. No, eso sí ahí va bien. Sí están desarrollados. Sí, pero te voy a ser sincero que yo estos dos episodios, el 14 y el 15, sí sentí que la historia la van desarrollando bien, pero el episodio en sí siento que pasaron cosas bien importantes, bien sin gracia. Entonces como que lo han, yo como pues le hicieron un poco la carrera, esa fue mi impresión. Sí, pero dudo porque la es la serie más exitosa realmente. Sí. O sea, no es como que acabémosla rápido porque no hay audiencia, es un vergo de audiencia. No, lo que te voy a decir es que entonces no sé qué tiene que ver con la película que viene de Avatar. No sé. Algo, quizás la querían terminar antes de cierto tiempo para algo de la película, no sé. No creo que sea muy similar o que vaya a salir tan rápido. Pero bueno. O tal vez el equipo de escritores o lo que sea. Son los mismos que va a trabajar, ¿no? Bueno. Los mismos actores. Ya tal vez hablando de otra. Se me acaba de acordar otra noticia. Ya salió el siguiente DVD de Futurama. Hey. Se llama La Bestia con 1,000,000,000 de espaldas. Ah, pero es otra película, no es otra colección, sí, de episodios. Sí, es directo a DVD. Es una película directa a DVD, la primera fue... ¿No la están alquilando ahí donde el Don Torres? Sí. Sí. Y es más, en Bárbaro, el DVD... Don Torres, ¿cómo consigue las películas, verdad? Rapidísimo. En el, ¿cómo se llama? En el DVD había un extra... ¿En el DVD? Para el siguiente DVD. Puta. O sea, ya lo están anunciando y parece que ya lo van a sacar. Que se llama el Bender's Game. Juego de Bender. Que al parecer trata un poco más de juegos de role-playing. O sea, le meten más chiste a eso. Uh-huh. Algo así va a ser la historia. Ah, mira, Bender's Game, haciéndole broma al libro de Orson Scott Card. Bender's Game. Lo que sí, tal vez yo vi un episodio de Futurama. A mí me gusta la serie, pero no soy muy fanático. O sea, no es de los que los he visto todos. Y ayer estuve viendo el episodio a donde que te comenté, Tico Man. Ah, sí, del pasado. El episodio donde él tiene que luchar contra los cerebros y viaja al pasado para tratar de prevenir que él mismo se congele. El porqué de Fry se llama. Pero bueno, lo que tú me contaste, o sea, porque el episodio a mí me encantó. Muy buen episodio. Y lo que vos me contaste de que desde el primer episodio ya estaba planeado todo por algo que pasó ahí que si te fijas, ves algo en el primer episodio, puta, qué paloma. O sea, bueno, no sé si este episodio que vi fue el tercero. No, este ya es de la tercera o cuarta temporada. Puta, qué paloma, si ya tenían por lo menos esa historia ploteada. We meant to do it. Sí. Right. Te había equivocado el animador. Y ¡ay! ¿Qué pasa ahí? ¡Cubran eso! ¡Vean el tepo, cabrón! pero buen episodio. Nice. No, o sea, la serie es palomísima. No, bueno. Bueno. Muy bien. ¿Qué sigue? Continuando, señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, también tenemos el Box Office. Adelante, no puedo hacer comentario por estar comiendo. Sí. Bueno, este... Ah, no, es que aquí estrenaron Kung Fu Panda, pero no... Porque aquí estuvo movido este fin de semana. Sí, tembló mucho. Vimos varias películas. Ah, pero eso, perdón. No, porque además de que estaban esas dos, todavía aquí Wally está caliente. Está jalando mar aún. Todavía sí, tiene caliente. Baterías, Wally. Bueno, démosle. Buenísima, muy. La número 5 en los Estados fue Kung Fu Panda. Que al fin, hasta el fin de semana pasado vino aquí en El Salvador, ya la pudimos ver. Está buena, te cae la risa. No sé la versión en español porque vimos la versión subtitulada y la voz es excelente, pues. Hasta ya averigüé que sale la Angelina Jolie, la Lucy Liu, Jackie Chan. Sí. Wow. Son de las voces. Así que, pero ¿de uno de los personajes principales? Sí, son principales. No, tampoco que pasan hablando mucho, pero bueno, sí. Sí, son de los main. Menos mal, porque Jackie Chan no puede hablar muy bien, que digamos, en inglés. Es que está el panda y son y cinco estudiantes palomísimas de artes marciales. Entonces, la Angelina Jolie, la Lucy Liu y el Jackie Chan son tres de esos estudiantes. Ahí se comparten un poco el tiempo de pantalla. Esta hizo 7 millones fin de semana pasado. Mira, pero no, o sea, Jack Black no hizo el típico papel que cae mal, ¿o sí? No. O sea, sí le mejoraron. ¿Cómo un poco? Bueno. O sea, a mí no me gustó la película. Ahí se lo digo. ¿Cómo fue? ¿No te gustó? No, yo a esa le doy un 2. A ver. ¡Wow! Yo me caí de la risa. Pero está bueno. Esta ya lleva 193 millones. Wow. En su quinta semana. La número 4 es Get Smart. Hizo 11 millones fin de semana pasado. Esa no la hemos visto. Ya lleva total 98 millones. Sí, bastante. Y esa no tiene que haber sido muy cara. Costó 80. De ahí está Wanted. La película basada en la miniserie de Mark Millar. Que al parecer como que es la película basada en un cómic independiente más taquillera. Que yo sé. Hizo 20 millones de dólares el fin de semana pasado. Más que 300. O esa no se considera independiente. Perdón. Más que 300. Ah, sí, tienes razón. Esa es de Dark Horse. Bueno, ok. Bueno, esta hizo 20 millones, ya lleva 90 millones. Le ha ido bastante bien. Y es su segunda semana. Y costó 75, según esto, así que ya recuperó. La número 2 es Wall-E. Esta hizo 32 millones, ya lleva 127. Costó 180, siempre en su segunda semana. Y la número 1 que la fuimos a ver también fue Hancock. ¡Ey! Esta. Hancock quedó número 1, wow. Esta hizo 62 millones el primer fin de semana. Pero como realmente empezó, el debut fue el martes. O sea, no fue que el fin de semana empezó el 4 de julio. Uh-huh. Sino que empezó el martes a estrenarse. Martes, a saber por qué. Pero ya hizo 103 millones de dólares. O sea, la cifra que diste al principio solo es sábado y domingo. Solo es fin de semana. O sea, del viernes a domingo. Ah, ok. Pero ya tenía un par de días. Ya había empezado. O sea que de martes a jueves hizo 40 millones aproximadamente. Uh-huh. ¿Está mal? Pues sí. Por ahí vi un artículo que decían que no, que está súper bien y todo. Pero que comparado con el fin de semana de cuántos días sería martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. De casi 7 días. Versus Iron Man. Que en 4 días o 3, 4 días hizo 100 y pico millones. Es que hasta si pusiéramos a darse verga a Hancock contra sería un buen versus. Bueno, contra Iron Man hasta ahí le da verga. Bueno. Pero que por lo menos si ya comparas el nivel de recaudación por día. Salud. Y el nivel de recaudación por teatro, porque también cuentan ahí el número de salas en el que se estrenó. Realmente han hecho más. Incluso Hulk parece que había hecho más que Hancock en ese sentido. Iron. No, que o sea, Hulk había hecho más que Hancock. Pero tomas el número de salas. Estos días en Estados Unidos no fue feriado. El viernes sí, pero. El viernes sí. O sea, martes, miércoles, jueves no es como que es un fin de semana larguísimo. La mara está trabajando. Pero igual, son 3, 4 días extra que son parte del estreno de la. Sí. Pero también yo creo que esa película no es como una película que voy a ir a hacer cola para entrar a ver Hancock el primer día. Tampoco. Solo nosotros que bajo la lluvia torrencial y casi nadando llegamos al. Y Rafa resguarda. Sí. ¿Cómo? Y Rafa casi llegó así colgado de liana, ¿verdad? Porque tuvo que meter para saber dónde putas porque estaba lloviendo. Pero talegazo. Sí, perros y gatos. Y. Y pues así casi no llegamos al cine. Wow. O sea, casi llegamos nadando, pues. Sí. Pero no fue el mismo día de lo del bus y todo eso. Ayer. Ayer. Ah, es que ayer sí llovió horriblemente. No tanto como el otro día. Un gran putazo. Un gran putazo de agua. Sí, sí. Yo tenía miedo que iba a ser otro tormentón terrible. Y fue. No, pero eso es que puch, que hubo gente que murió pues esa noche, esa tormenta. O sea. Yuka. Hey, pero bueno, es todo. Porque sí, a mí Hancock se me gustó. Buenísimo. Entonces, gracias, Tico Man, por el box office. Decirlo rápido, ¿verdad? Cockhand. No, es Hancock. Y ahora, bueno, entonces, Hancock y Kung Fu Panda, ya fueron los reviews así rapidísimos. De Hancock fueron también. No, de Hancock no hicieron review. De Kung Fu Panda sí. Más o menos. Hancock, ¿qué onda? Fíjate que está bueno. Está buena. Está buena, está buena. No, no, yo la recomiendo. Wow. Es una película de superhéroes. Obviamente, tal vez con la vista desde un punto de vista un tanto diferente. Ajá. Y una película de superhéroes diferente. Sí. Obviamente te gustó más que Kung Fu Panda. Sí, es que a mí Kung Fu Panda me cayó mal. Es que me cayó mal el personaje. Es que era Virgo. A mí me quedé bien. Yo creo que si empiezo a hablar, voy a dar spoilers. Es que Jack Black tiene esa tendencia de caer un poco mal. Es el típico. Mira, obviamente es una película animada. Es bien inverosímil que el panda empiece inútil, obviamente, y acaba ganándole al malo, que era un gran palomo. Uh-huh. En lo que el malo va de donde lo tenían atrapado hacia ahí. O sea, no es como que le dieron tiempo ni siquiera de que durmiera. Digamos que estaba bien lejos el malo. Ajá. Entonces tuvo que viajar bastantes días. Y por eso tuvo tiempo el panda de entrenarse y ser ya no por lo menos no inútil. Uh-huh. Pero aparte de eso, ¿qué? Los diseños de personajes estaban buenos. Las voces estaban súper bien. Cagado de la risa el panda, pues, porque es como ver casi tres chiflados. Todo, sí, a mí todo es lo que no me gustó. Y la otra cosa que... La virgada, que tal vez, o sea... Sí. Para mí tiene un montón de clichés. Uh-huh. Y ya, puta, ya, por favor, decime. Yo sé que no, que es casi imposible lo que voy a decir, pero si alguien de Hollywood nos escucha, ya esa mierda de que tú eres el elegido, puta, ya no. Ya no. Ya aburre de lo mismo vos. Bueno. Sí, bueno. Pero tranquila, a mí me gustó. Yo sí le daría, ¿qué? Por lo menos 3 estrellas. 3 puntos geekos, ¿qué diría? 3 puntos geekos, sí, porque estrellas no damos aquí en este show. No sé en cuál otro show estás grabando ahorita. Yo le doy 1. Hijo de puya. Ni tenés el sonido ahí. No lo tengo listo. No, cómo no, si lo tengo. 1. Run for your lives. Run for your lives. Joder, puya, así que corran. Es que faltan las botas de los otros geekos que yo sé que van a dar. Sí, porque a mí me falta. Yo sí estaba con ganas de ver esa película, fíjate. No, anda a verla. Que... No te vas a arrepentir de irla a ver. Pero sí. La verdad que yo llegaba con expectativas altas. ¿Al Brito le gustó Speed Racer? Bueno, sí. Tiene mal el termostato. ¿Qué vamos a hacer? No lo he visto yo tampoco, así que no puedo opinar, pues. Capaz me llegue a gustar. Imagínate. No, oh my God. Sí, le encanta. Oh, no. Bueno. La mejor película que he visto. Ahí, Hancock. Ajá. Esa sí, es... Fíjate que lo bueno es que es original. O sea, que no es basada en un cómic ni nada. Ajá. Una movie de superhéroes... no basada en algo... que conociéramos. Conocido, pues... Es ya algo único. No, y también el hecho de que... El personaje está interesante. El personaje está... Y la historia, o sea... Para mí manejaron bien... Cómo te cuentan... Y lo que tiene que ver en historia... Ajá. El origen del personaje. O sea, por lo general... El origen es algo en lo que puta, pierden demasiado tiempo... Y por lo general ya lo conoces. En cambio en este no lo conocías... Para mí lo contaron extremadamente rápido, pero justo en el momento que lo necesitaba saber y muy bueno, pues. Sí, para mí todavía te dejaron bastantes dudas, ¿verdad? De ciertas cosas que ahí yo decía que lo había entendido de una manera, el Tico Man de otra. Uh-huh. El piaseo, las partes de acción buenísimas, buenos efectos. La masita. Charlize Theron, uy. Puta. Bueno, ¿te acuerdas que ayer estábamos hablando justo de que yo siempre confundía a la chava con alguien más, con otra artista? Ajá. Puta, y yo hasta ahora me di cuenta que era la Charlize Theron. Según yo era la Scarlett Johansson. ¿Ah? Porque yo se las confundo, pero a morir a esas dos chavas. No me parece. Claro, todas están bien lindas, ¿no? Ah, eso sí, pero lindas sí, de otras cosas. A mí me gustó también el contraste que le dan a la Scarlett Johansson. Ya hasta ahí dejémoslo para no dar spoilers. Jesus. Pero muy bueno, muy bueno. Así es que yo sí le vamos a dar puntuación, yo le doy 4 puntos geekos. Wow, buenísimo. Este igual le doy 3. Chispas. Entonces, espérate. Cuatro. Excellent. Y tres. Everything's under control. Situation normal. Buenísimo. Ok. Sí, así es. Vayan cierto, a verla. Si creen que es una película de humor. Ajá. No es una película realmente de humor. Tiene sí, partes chistosas, sí, pero, parte no chistosa, es, pero no es. No es de humor. Es, no, es una buena una película. Historia, es una historia. Y realmente, para mí es una película que, aunque sea de superhéroes, la puedes ir a ver con tu novia que no le gustan las pero películas no es de Superman. No es chick flick tampoco. No, tampoco. Okay. Es una buena película, es una buena historia y con hasta con mensaje. Pues, pero sí le puedes meter la paja a tu esposa o novia que sí es chick flick para que la vaya a ver. Y ah, te sí, la medio cree después. Ah, sí, sí, sí. Ah, bueno. Okidoki, buenísimo. Entonces, Hanko recomendado para parejas. Así que Buxa, Ailatan y She-Hulk. She-Hulk. Ay, es que a mí se me hace vení, que She-Hulk. Vení, amor, vamos a ver. Si nos oye a lo Kiko es porque los gustos no van de acuerdo a la mayoría de las mujeres del mundo, creo yo. Sí. O capaz, lo que pasa es que la mayoría de las mujeres del mundo no han descubierto todavía. No lo aceptan. Y eso es no un error muy común todavía en las mujeres. El atractivo de los geekos. Hay muchas que están enamoradas de mí, es pero que no nuestro, lo aceptan. Nuestro atractivo está oculto. Sí. Pero bien oculto. Sí. Nadie lo ha podido ver. Hay que rebuscarse. Ni yo mismo. Te va al espejo ahí. Tienen que rebuscarse. Te rasuraste espalda, pea. Con los ojos cerrados. Oh, demonio, razón en las cortinas otra vez. Me corté el pelo. Puto lo que me queda. Un blanco el muy de la nariz. Bueno, amigos, también. El sensei, obviamente, no nos pudo acompañar en este episodio. Que para venir. Un saludo que anda en Costa Rica. Puta, sensei, el sensei ya va a quedar así como Anastasio. Sí. Queremos sí olvidar. No, pero participó la semana pasada, o sea que. Ah, sí, tenemos. No. La pasada fue Tarcos. Ah, sí, ¿verdad? Ya los confundís. Ya los confundo demasiado. Es que como él modula la voz para que suene como personas diferentes, no pueden estar al mismo tiempo. Bueno, next. Next, señoras y señores. Pasamos entonces ahora a. Hace falta la barcazada de Julio. Sí. A ver, vamos a hablar en esta ocasión. Vamos todos a hablar acerca de Final Crisis. Yo traigo preparado aquí para Final Crisis, pero voy a dejar que el tico. Déjame terminar de leerlo. No, yo no lo he leído, la verdad, pero. Espérate, ¿lo vas a hacer full spoiler? Yo preferiría que me lo contaras, que me hicieras spoiler, sí, spoiler ahorita, full. Ahorita les voy a contar a página por página. Es paja, no. La 1, la 2. Dice Direct Sales $3.99 US. Oh. Oh my god, es lo más emocionante. ¿Está más barato que la gasolina? ¿Un galón? Galón. Demonios. Bueno. Lo has echado últimamente. Es casi un galón. Bueno. Esta es la historia escrita por Grant Morrison y dibujada por J.J. Jones. Sí, J.J. Jameson. Ya salieron las primeras dos partes, son 7 en total las que van a hacer. Y cuenta el día en el que el mal ganó. Oh. Supuestamente. Y como su nombre dice, esperamos que sea cierto y no sea. Otra crisis más. Final Crisis. Y va a ser la siguiente. Ajá, we fooled you. No era la última. Pero esta se ve que se espera que amarren un montón de. Ahora, ¿hay algún evento que se espere que va a pasar en esa serie? ¿O ahorita es full surprise lo que va a pasar? Full surprise, no se sabe nada. Okay. Bueno, se saben varias cosas. Por ejemplo, de que esto va a ser el. Como dice el título, el día en que el mal ganó. Está relacionado a los New Gods. Uh-huh. Como se vio en Countdown y la muerte de los New Gods, hubo una guerra y Darkseid al parecer salió adelante, pues él ganó. Salió adelante, o sea que le cayó el primer talega. Aquí. entre comillas ganó. Uh-huh. Ah, okay. Pero ahí difieren las versiones porque el relajo de continuidad que han hecho entre Countdown y esta serie, que como que no pegan mucho los eventos. Ah, que fue todo el lío de Dan Didio. Pero bueno, como Grant Morrison había dicho en unas entrevistas, el cómic, la primera página, abre con Antro, que es uno de los héroes un gran antro, una bicha ahí chulada. No, es el nombre de un cavernícola que era de los primeros humanos. Iga. No, es Iga. Antro. La cosa es que Antro era como el primer superhéroe. Ajá. Porque era. El primer humano. El primer humano. Entre Neandertales. Era superhéroe para los Neandertales. Y se ve que Metron, uno de los dioses de los New Gods, le da fuego. No le prende fuego, ¿sí? Ah, ya imaginaba el pelito. No, sino que le... ¿Sos un héroe que no ves esas lanternas chupadas? Ah, no eras. Le da un poco de fuego, pues, y él lo usa como arma para defenderse, al parecer, de Vandal Savage, por cierto, que el origen de él es que es inmortal. Ah. Pero bueno. Okay. O sea, él es inmortal, pero ya estaba Vandal para... Savage. Yo sé. Y ya estaba para la época del primer humano. ¿Cómo es? Sí. O sea que el primer humano fue o el no humano. Es que él el Vandal Savage es Neandertal. Ah, okay. Sí. Así que bueno, empieza así. Hay esta historia, tal vez adelantándome un poco con la opinión, tiene el síndrome de Grant Morrison de que en sus cómics como que están los personajes hablando de una cosa y no pueden tener una conversación de que yo te pregunto algo y vos me contestás, sino que como que están dos personajes, cada quien hablando diferentes partes de la misma conversación, pero no de forma simultánea. Uh-huh. O sea, que están hablando verga mierdas y después, no, un momento, aquí le respondió lo que dijo hace 5 paneles, pero entre medio dice otro montón de babosadas. O sea, que cuesta un poco entenderla, pero sí, ahí te van guiando. Después de que sale Antro... Aquí abajo un cuadrito. Lo que queríamos decir era que... Traducción al inglés. Después de que sale Antro, la historia sale bien a verga del antro. Abre con uno de los New Gods muerto. ¿Ah? Es Orión. Que vamos a ignorar todo lo que pasó antes, pero vamos a decir que ahorita fue sorpresa que cayó así... Está muerto. La muerte. Bueno, encontraron el cuerpo, pero todavía no estaba muerto. Ajá. Entonces se logró incorporar y decirle a un chamaco que se llama Dan Turpin, que era uno de la... del elenco de secundones de Superman, era un detective de Metrópolis, y se logra levantar Orión y decirle a Dan Turpin, que es el que lo encuentra, le dice que Avenge me. Está dentro de todos nosotros, dice. La tenés adentro. No murieron, dice, está dentro de todos ustedes. Y ahí sí se muere. Entonces en eso cae una alerta a los anillos de las linternas verdes. En este caso en particular a John Stewart y a Hal Jordan, que les dice que ha pasado un crimen, un 10-11. El 10-11 se registra como un deicidio. Van a matar a un dios. Han matado a un dios. Y después del 9-11 va. Sí, va. Entonces, activan la alerta y todo, y le dicen a la Liga de la Justicia. Entonces la Liga de la Justicia, ¡ay, puya! Mataron a uno de los New Gods, estos son poderosísimos, que no queda. Entonces, esto jamás. Bueno, hagámonos los pendejos, pa. Hagámonos los majes. No, entonces pongan a todos en alerta, porque esto está paloma. Entonces. Alerta María, como aquí con la lluvia. No, era alerta. ¿Alerta qué? Carmesí. Alerta ámbar o algo así, no me acuerdo. Sí, ámbar. Uy. Bueno. La cosa es que. Se llamaría, va. La cosa es que llegan los guardianes y llegan otros linternas verdes a apoyar a eso, ¿no? A investigar el crimen. La escena del crimen, sellan el sistema solar prácticamente. Y ahí están investigando. Y aparte de eso, vemos que están los villanos otra vez reunidos. Así como en las últimas 2-3 crisis. Hacen un equipo de supervillanos. Como en las últimas 2-3 crisis. Sí. Y hay un chamaco que dice, no, tenemos que unirnos, que no es que, como las últimas 2 y les dice, no, mire. Bueno, por lo menos sí tienen son perseverantes. Sí, sí, no, ¿cómo se llama? Pega una con la otra, pues. Ah, sí, sí. Son consistentes. Cabal. Entonces, este chavo les dice que él les puede cumplir sus deseos. Más oscuros. Espérate, ya la cambiaste de micrófono. No con ese tono, pero. Y todos. Oh, grabar. Ya es DC After Dark. Para la luz. Chiqui chiqui chiqui. Lo malo que está Gorilla Grodd. Bueno, es para que le lleguen a mierda. ¿Quién es ese chavo? Un gorila. Holy crap. Bueno, la cosa es que sentado entre medio de Gorilla Grodd, el Dr. Sivana, Lex Luthor, Vandal Savage, así, puta, para heavy, estaba The Human Flame. Uh-huh. Que es un villano que salió en una historia de los años 50. Que salió en una historia de los años 50 que fue derrotado por el detective marciano, sí, pero rapidísimo. Historia ¿y él qué poder tenía páginas. O qué? Se había hecho un traje especial de que en el pecho tenía unos lanzallamas y que con eso quería ver si las llamas lastimaban al Martian Manhunter. Y de ahí no tenía nada de poder. Nada de poder. O sea suena bien Lieutenant Jones, ese hijo puta. Sí, entonces, y la cosa es que ahí está entre medio de todos los macizos. No, dice, le vamos a cumplir el deseo aquí al Human Flame, le dice el villano que está ahí, que se llama Libra. Ajá. Y pesaba exactamente una libra. ¿Mm? Never mind, bad joke. Sí, eso sí. Me lo merezco. Una libra y frijoles. Solo, es que solo, caro, pues. Esa barcazada solo Julio le salen bien. Sí, sí, sí. Pero bueno. Julio, regresa. ¿Qué tienes? Bueno. Entonces, aquí está la silla vacía de Julio. Entonces, en eso, así medio sin gracia, le dice, sí, le vamos a cumplir el deseo. Traigan al detective marciano. Al Martian Manhunter. ¿Está muerto? ¿Ah? ¿Que no está muerto? No, es que ahí lo matan. Ah. O sea, en este cómic viene, tráiganlo y... Pero que en el 1 se vio que lo mataron. Por eso estamos contando el 1. Ah, yo pensé que estabas contando el 2. No, este es el 1. Va. Entonces, lo matan. Ese es el final del cómic. Aparte de eso hay otras cosas. El Dan Turpin, el que descubrió a Orión, él había estado investigando la desaparición de varios niños. Entonces al final le dan unas sus pistas ahí y llega a un club que se llama el Club Darkseid. A saber quién estaba ahí. Llega y en eso dice, bueno, ¿y los niños? Que no sé qué. Puta, en el antro. En el antro, sí. Y le sale el chamaco que es el boss Darkseid. Y le dice un montón de cosas. Ahí es donde suceden las escenas que les digo de que está uno diciendo una conversación y otra. Que hay que poner bastante atención. Pero le salen los niños que él estaba buscando, pero con los ojos brillantes y los dientes así todos colmilludos. Y como que lo agarran. Puro bambero. Puro. Y así cambia la escena, como que lo... No sé si lo pisan, no sé. O sea, solo se ve que ya van encima de él. Y ahí no se sabe más de él hasta el número 2. Que está en posición fetal en una ducha. Que está escaldado, ¿no? Bueno, eso básicamente lo que te implica, que te van a entender, es que los New Gods sí murieron, pero están dentro de las formas de humanos. En especial Darkseid, que hasta hace un comentario de que sí, estos cuerpos se desgastan muy rápido. O sea, como que tiene que ir saltando de cuerpo en cuerpo. Va, entonces, el final del número uno, sale otra escena donde está el... Si vieron Countdown, se sabe de que hay una serie de monitores. O sea, está el antimonitor. ¿LCD o CRTs? No, estos son humanoides. Oh. Es que está el antimonitor, el malo de las crisis, pero estaba también el monitor. Después de Infinite Crisis... El bueno de las crisis. Sí. Después de Infinite Crisis, se vio de que por cada una de las 52 tierras que se crearon, había un monitor. Entonces han creado como liga de monitores. Okay. Durante Countdown, uno de esos estuvo ayudando a varios de los héroes, al Kyle Rayner, a Donna Troy y todas. Y él tenía el universo de él. Fue destruido. Entonces como que falló en su misión. Entonces aquí lo tienen como en juicio. Este chavo y le dice, no, mira, vos pobrecito. Fallaste por lo misión. Que está pasando. Fallaste, entonces te vamos a exiliar. Puta. Te vamos a exiliar, te vamos a mandar a la tierra principal esta, la New Earth. Y ¿qué ahí, es esta? Pues? ¿Qué es esta? Esta. A esta esfera, a esta, la comeback shit. Te vamos a mandar aquí exiliado. Y cabal se ve que él puto, despierta. Qué castigo venir aquí. A te quepa loco. Sí. No, va a Nueva York. Ahí se castiga. Ah, ok. Entonces, ya perdimos a todos los oyentes de Nueva York. Se despierta en el cuerpo de un humano. Entonces él está así como que, hey, tuve un sueño bien raro. soñé esto y qué onda, o sea, siente como que algo le falta, siente. Pero él jamás, con conciencia de. No, él es, ahorita es humano, él no sabe que él era un monitor. Ajá. Entonces, uy, ¿qué pasa? O sea, y tengo estos sueños raros donde están unas tierras paralelas y no sé qué. Bueno, ya vamos al number two. El primer cómic fue así como lento. Uh-huh. Así, no abrió con una gran explosión. Un para. Más o menos así fue. Sin gracia. Un parapapacito. Chiquito. Para papacito. Ahí agárralo boca por esta. Puta, ¿sí? Exilémosla esta. Entonces, aquí ya el 2 como que va agarrando un poco más de... Dimbión. Ajá. Uh-huh. Sí, lo más que pasó en el primero fue que mataron al detective marciano. Bueno, no, sí. Nada más. Vale, verga. Ha sido boca. Sí. Importantísimo. Bueno. Entonces, abre el número 2 y se ve que está Mr. Miracle, pero no el de los New Gods, sino que una versión humana. Un chamaco, un negrito que se llamaba, creo que Jim Wilson, no me acuerdo cómo. Uh-huh. Que también tomó el nombre de Mr. Miracle. Anda reclutando héroes, entonces ahí se ve cómo recluta a un superhéroe japonés que se llama Sonny Sumo. Se la sumo. Con sumo, cuidado. Este es un... es como invulnerable, es un, todo, o sea, no es el azul, portachón. No va. Entonces, después de eso está el chamaco, el antimonitor, el monitor, perdón, que está siempre acordándose de su sueño y está con un diccionario. Uh-huh. Y con el diccionario está diciendo todas las palabras, va en orden. Entonces como que fuera el Capitán Maravilla, que dice una, como que tuviera una palabra que le activa algo. Entonces él está buscando una palabra. Uh-huh. Empieza tu, tu, tu. Y él trabaja repartiendo pizzas o entregando comida rápida. Uh-huh. Al parecer, o sea, no se acuerda nada. Y ahí está. Después son un montón de escenas que van y que vos decís, ¿qué puta está pasando? Sí, ¿sabes? Algún día lo van a amarrar, ¿verdad? Ajá. Espero. Siguiente escena está el Dan Turpin, el que había, lo había agarrado. Lo pisaron los bichos. Pero ahí está como si nada, dándole duro al Mad Hatter. Puta. Diciéndole, ¿dónde están los niños? ¿Dónde están? Chipe, ¿qué pasa aquí? Puta, engraparon mal el cómic. Ajá, o sea, esto es del otro cómic. Bueno. Le engraparon. Están fuera de orden. Entonces el Mad Hatter, el sombrerero loco, le dice de que le da la información de dónde están los niños. Otra vez. En el antro. No, ya los movieron. Entonces, cuando él lo va a buscar, esto ya pasa ya un poco más al final. Ah, o sea que yo había entendido por lo que estabas contando como que estaban contando la historia en desorden. Pero entonces no, anda otra vez buscando los mismos niños. Anda otra vez buscando los niños. Lo verguieron y se fueron, va, digamos. Ajá, algo así. Uh-huh. Entonces después ya vemos qué pasa con los niños. O qué le pasó a él también. Uy, no lo quiero ver. Por otro lado están los criminales siempre. Bueno, ¿y qué pasó? Pues ya vieron que le maté aquí al detective. Uh-huh. Marciano. ¿No? Espérate, pero ¿quién es el que le estaba hablando a los marcianos? A los villanos. Libra. Uh-huh. ¿Qué pasó? Mire, aquí el Human Flame está feliz. Ya le maté a su villano. Que el Human Flame se logró colar y a él le cumplieron el deseo. Sí, es que todos los demás, como son bien chivazos, tipo Lex Luthor, nah, Libra, mira, ya hicimos esto en Infinite Crisis, ya hicimos. Uh-huh. Esto. Y no funcionó, entonces vos que venís a ofrecer. Y el Human Flame, que no tiene nada que perder. Sí, yo sí. Mátame, hijo de puta. En vez mataron. De pedir un buen culo. Esta. El Libra. Dije, bueno. bueno, la cosa es que el ex Luthor está así, siempre discutiendo con Libra. Que mira, que así. Y le dice, no, mira, yo solo te voy a creer si veo a Superman así hecho mierda. Y el Libra, ok, va, le vamos a cumplir el deseo a este. Por ahí en este cómic sale que le pone una bomba al Daily Planet. Entonces deja varios heridos y se ve solo que está Lois Lane así abajo de unos escombros. Que solo se ve la mano, no se sabe si está viva o muerta. ¿Y cómo sabías que era ella? Solo vi la mano. No, es que Superman te dice, Lois. Ah. Ajá, se murió. Al antro. A la Wonder Woman. Bueno, y para mientras está pasando todo esto, están todos los superhéroes investigando la muerte de Orión. Ven que tiene una como herida, como de bala, pero no tiene herida de entrada ni de salida. O sea, solo tiene como que pasó por ahí algo, pero no se ve. No se sabe qué es. ¿Qué onda? Vea? No se ve por dónde. O sea, pero si tiene el hoyo. No, no, es que no tiene ni siquiera... ¿Hay un hoyo? No tiene la herida de entrada de la bala, sino que solo tiene el paso de la bala a través del cuerpo. Pero no hay... O sea, como que todo fue interno. ¿Cómo llegó ahí? Ajá, todo interno. No saben qué onda. Y está uno de los Alpha Lanterns ahí ayudando, entre comillas. Esos salieron en Green Lantern. Son como... Son linternas verdes que se han sometido a un tipo de operación. Ajá. Para integrarles la batería de poder a sus cuerpos. Como Iron. Y aparte de eso, la mente, no sé, les hace una como programación. Y ellos son como policías internos de los Green Lantern. Entonces, Internal Affairs. Entonces han mandado uno de estos a ayudarle a Hal Jordan. Bueno, han mandado varios realmente. Pero este es el que está... Es una chica, perdón, que está ahí... Está buena. No. Está ahí jodiendo realmente, o sea... Le dice al Jordan, bueno, digo, solo aquí pasas, no vas a ningún otro mundo, que no hay que hacer. Fue una gran puteada. ¿Qué te importa, cabrón? Más o menos, así les. Ahí les está ayudando a investigar. La cosa es que en lo que está John Stewart, si viene Batman y Batman como que ya está medio descifrando, le dice a John Stewart, mira, hace esto, investiga la escena del crimen, pero busca... Así de tal forma. Batman a John Stewart. Ajá, a John Stewart. Y en lo que está ahí John Stewart, excava una bala. Pero está bajo una fundación de concreto. O sea, no hay forma que pueda haber llegado ahí la bala. Pues. A menos que se hubiera sido enterrada ahí, cabal, cuando se hizo el edificio. O la teletransporta. Entonces, nomás descubre la bala, como que el anillo se la apaga. Puta. Y lo atacan. Uh-huh. Lo atacan con energía de anillo, de poder. Entonces le dice así, puta. Y solo dicen, hey, son ustedes, o eres tú, le dice. No se ve quién lo ataca realmente, pero se ve que tiene un anillo de poder. Uh-huh. Y lo ¿De dejan, qué color? Verde. Y lo dejan todo hecho pedazo. Después arrestan a Hal Jordan en sospecha de que él había sido. Uh-huh. Entonces ahí está como que están ahí fregando a los héroes. Porque para mientras está John Stewart hecho pedazo. Uh-huh. Está Hal Jordan arrestado. Superman que le dieron a la esposa. Y entonces en la. ¿Y el detective marciano muerto? Detective marciano muerto. Está ahorita Batman viendo el cadáver de Orión siempre. Está investigando. Y está la superior de Linterna Verde, la chamaca esta que ha llegado a ayudarlo. Y en eso medio se pela, así la chava. Y le dice algo así como que, se está comiendo mi mente, ayuda, no sé qué. Y, y lo ataca a Batman. Lo somete y se lo lleva. O sea, que se lo había capturado. Entonces, al parecer, esta chava tenía uno de los New Gods también. O sea, él se le había metido. Se le había metido, cabal. A ver, ¿por dónde va? Y al parecer el New God que se le metió era Granny Goodness, que era una de las segundas al mando de Darkseid. Entonces el Dan Turpin, por otro lado, ya se ve que va para donde le han dicho que están los niños perdidos. Llega y encuentra un laboratorio. Y cuando entra al laboratorio se empieza así como a chollar él también. Y está la mara a cargo del laboratorio. Ah, sí, señor, qué bien que volvió, que no sé qué. Le empiezan a hablar como que él es el jefe. Y fírmeme esta. Cabal, todos los permisos de trabajo. Y él así como, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta le empiezan a sangrar los oídos. Como que la piel se le empieza a resquebrajar. Entonces, al parecer, Darkseid transfirió su cuerpo, su mente al cuerpo de este chamaco. Y cuando ve el laboratorio, ahí está... Una gente experimentando en parece que un hombre tigre, no sé quién era. Y ahí está Batman también. Uy. Y ahí se lo habían llevado. Y Batman le dice, ay, aquí van a atacar al líder de la justicia, previene a la gente. Y solo lo encierran, así le ponen su como casco. Y ahí acaba. O sea, ahí, a ver qué le están haciendo. Al tiempo que está pasando esto, está Flash. Está con el otro Flash. Están los Jay Garrick y Wally West. Están socando porque uno se va a morir. Ah, bueno. Llegan a un lugar donde habían detectado unas energías raras o no sé, algo raro. La cosa es que ellos están especulando de que la bala que mató a Orión la hicieron que viajara en el tiempo. Uh-huh. Entonces viajó, mató a Orión y se enterró en el concreto hace 50 años, en donde la encontró John Stewart. Y cabal ahí encuentran la silla de Metron, uh-huh, que puede viajar en el tiempo y en el espacio. Y pues, o sea que de aquí salió la bala con la que mataron al chamaco este. Y en eso están ahí, se activa la CIA, abre un como portal. Y en ese portal sale Barry Allen. Puta. Y les dice: corren, hijos de puta, porque lleva detrás de él al Black Racer, que es uno de los New Gods. Uh-huh. Que es como el New God de la muerte. Y eso es lo que ha pasado hasta ahora. ¿Y Barry Allen, de dónde salió ahí? ¿Sí? No sé. A saber, porque él había muerto cuando tuvo que correr crisis, demasiado, ¿no? Sí, en la primera crisis tuvo que correr increíblemente rápido para devolverle la energía a un cañón, una arma del antimonitor, como cañón. Y corrió tan rápido que viajó atrás en el tiempo y se hizo energía y ahí quedó. Y él mismo se dio poder, vea, o no es ahí en esa historia. Sí, supuestamente él mismo, uh-huh, se dio poder en su origen. Él fue el mismo rayo que se le puede. Uh-huh. Así que... ¿Cuál es una paradoja? Y no puede ser, pero ni modo. ¿Por qué? Yes. Tampoco puede ser que hayan superhéroes. Pero bueno, está bien. Así que entonces, eso es lo que pero eso es interesante. O sea, por lo menos... Mira, va lento. Esa es tal vez la... Sí, pero son siete, o sea... ¿Cuántos ya? Ahorita lleva dos, nada lleva más. Dos, pues. Ya que me dijeras va así de lento y es el cinco, ay, sí, ya hay ponerse ahí, ni siquiera frío, sino que ponerse a llorar, ¿ve? Sí, pero, es que la comparación que hacen con Secret Invasion es de que Secret Invasion abre con explosiones y puta, y la helicarrier en el suelo y los héroes hechos mierda. Aquí como que van armando la historia y... Pero son dos... Es otro approach. Ponele, digamos, porque yo creo que ambas historias... las empezaron a armar en otras historias. Sí. O sea, no empezaron de cero. Pero sí, o sea, por lo que vos me has contado, no me molesta lo lento que se ve que ha arrancado esta serie. Es que tal vez ahí está la cosa. Que en los Avengers, la historia ahorita de Secret Invasion, la empezaron a armar en New Avengers, y en Avengers, Mighty Avengers, perdón, hace un montón de tiempo. Entonces ya empezó en el clímax, por así decirlo. Ajá, empezó ya con el de Berge. Esta, en teoría, empezó desde que las Identity Crisis. Porque todo estaba planeado, sí. Pero el relajo que tuvieron, descontinuidad entre una serie y otra, desarmó todo eso. Y esta, lo mejor es agarrarla como que aquí empezó la historia. O sea, no... ignoren todo lo anterior, como decía Grant Morrison, empiezan desde acá y aquí están empezando a armar qué va a pasar y qué onda. Ojalá que esa lentitud se les acabe pronto, pues, para que la historia realmente tenga un buen espacio para desarrollar una buena historia. Ah, bueno. Está bien. Muy bien. Okay. Señoras y señores, llegamos casi al final. Solo nos queda agradecerles a todos los que nos escribieron esta semana. Aquí tengo los emails y les daré lectura en este momento. Hey, le va a pegar una hora casi. Fíjate que sí. Gracias a Benny Mandujano, que nos mandó un enlace a el póster de Death Note, de el remake que están haciendo los gringos. He writes Your Destiny, Death Note. Ahí está el póster. Pues yo no reconozco a ninguno de los que están en la portada. ¿Y el Shinigami no va a salir? No sé. Sí, ¿qué es lo que el Shinigami le gusta al Tarmazón? No, tiene que salir. O aquí sea, están, no lo pueden hacer sin el Shinigami. El papel protagonista ha recaído en Jesse Spencer, que sale de Dr. Chase en House. Dice. Cillian Murphy interpreta al curioso detective L. Y Evan Rachel Wood a Misa Parker, una famosa estrella de rock. El resto del reparto lo completan los veteranos Tommy Lee Jones como el padre de Light. ¿Qué? Gary Oldman como la voz del dios de la muerte, Ryuk. ¿Qué? ¿Pues ya salen? Así yeah. que. O sea que va a ser CG. Pero iba a haber más explosiones y balas y así. Sexo. Sí. Car sí, chases. Porque... Y va a ser bueno, Light. Va a salvar la vida. Sí, tiene que ser verdad. Muy bien. Sí, porque hay que ver si le cambian el final. Gracias, entonces, Benny, por el enlace. Lo pondremos en el blog. Nuestro amigo Rodrigo Merino nos pone: amigos geekos, quería pedirles un favor. Actualmente estoy planeando hacer un podcast y quería ver si pueden dar algunos consejos. ¿Qué no programa lo usar? Bancos de sonido. Uy. Así que bueno. Se mantienen aquí sin comer. Rodrigo, número uno, armate de paciencia. ¿Por qué? Conseguí Mara que te apoye. Exactamente. Sí, porque viera toda la postproducción que me toca hacer. Gente que trabaje de choto, como nuestro amigo Julio. El programa que estoy usando es uno que se llama Pod Producer. Lo puedes encontrar en podproducer.net. Es el programa para grabar y tener los bancos a donde puedes. Es gratis, ¿sí? Y ahí tenés los diferentes slots para poder. Mira, tal vez un consejo. Ya. Yeah. Por lo que he oído, pues, porque gracias aquí al estudio A, nosotros siempre hemos tenido por el equipo que vamos a tener. Pero se oye la diferencia realmente cuando es un buen micrófono. Sí. O cuando es un microfonito de esos de PC. Importante. Entonces, si va a invertir en algo, que invierte en un micrófono. Exacto. Es más, el mixer board y todo eso no es necesario. Si en realidad solo vas a ser vos el que vas a estar hablando, sí. Comprate un buen micrófono. Yo recomiendo los micrófonos de la marca Shure. Que son Churba, los que nosotros Churba. Ocupamos aquí en el estudio, todos son marca Shure. No nos patrocinan, pero. Pero pudieran. Deberían, malditos. Sí, sí deberían. Bueno, así que buena suerte, Rodrigo. Y cuando tengas algo, nos comentas dónde es para esperar una escuchada. También Eduardo Barrera nos escribe y nos manda el trailer del juego de Street Fighter 4. Street Fighter 4. Ya vi Street Fighter 3D. ¿Y este de qué plataforma es este? Debería, si es exclusivo, debería ser Play. Pero me imagino que va a ser para todo. Pues ahorita está pasando aquí el trailer. Se ve como extraño, mira. Ya que ve, bueno, pero habría que ver realmente a eso. It's been a long way, but the World Warriors are back with a vengeance. This time it's not just familiar faces. A whole new crew of hardened fighters awaits. It's the ultimate battle for supremacy on the world stage. Pero que será Play 2? No, ¿verdad? Eso es Play 3. The ring plays host to por lo menos el personaje se ve. Mira, me gusta el 3D, pero no me gusta que muy caricaturesco con los fondos. ¿Sabes que no me gusta? ¿No? Que a pesar de que se ve 3D, se ve es que no se ve que puedas moverte hacia enfrente y hacia atrás, sino que solo para panear toda la cámara. Como que es un 3D fake. Es un fake 3D porque en realidad solo puedes ir caminar hacia el oponente y para atrás, no alrededor. Te diré que ahora que ha revivido mi 360, no sé por cuánto tiempo, he estado jugando otra vez Soul Calibur. Te dura live y he bajado el demo de Soul Calibur. Ajá. Y por el comentario que vos acabas de hacer me ha recordado lo que ya sabía. Puta, un verdadero 3D. O sea, porque Dead or Alive no es muy efectivo el sidestep. Uh-huh. Puta, y en Soul Calibur, te quitabas cualquier talegazo con el sidestep. Sí. Y este se ve que es un fake 3D en ese sentido de que no podés realmente en realidad cambiarte sidestep. De plano, salirte de la línea de ataque. Exacto. Así que bueno. Ese es término de Aikido. Claro. No. Así que muchísimas gracias entonces a Eduardo Barrera, pero qué basura, no son para. No, hay que verlo, hay que verlo realmente. Sí. Se ve bonito. Se ve, gráficamente se ve muy bien. Bello. Yep. Daniel Rivera Orellana nos mandó un enlace a YouTube a donde están los top 10 de los monstruos, pero no solo de japoneses, sino que también de películas gringas. Así que muchas gracias a Darth Daniel. Vamos a poner el enlace para que ustedes puedan ir a verlo y visualizar ahí los top 10 monstruos. monstruos. Miguel Antonio Mora Jiménez nos escribe sugerencias de temas y de Berksus. Dice que hola, Geekos, aprovecho para saludarlos desde Mazatlán, México, y recomendarles algunos temas para su programa. Por ejemplo, los mejores y peores reboots o revamps en cómics. La historia de Star Wars después del episodio 6. Los peores trabajos de los mejores artistas, escritores y o dibujantes. Esa está buena también, fíjate. Que los geekos no somos mucho del universo expandido de Star Wars. No, ese solo es Rick, que yo sé. Uh-huh. Y también sugerir un versus. Eva de Wall-E versus Astro Boy. ¡Ey, está bueno! Esa pistolita de Eva. Pero es que el Astro Boy de la nueva serie tiene un putazo, cabrón. No, pero también del pecho, del estómago, cerebro, algo así. No, yo no he visto realmente la serie y me llama la atención, la quiero ver. Oye, pero eso de que saca un misil del estómago, muy Massinger. No, no, es otro cañón, algo así, creo. Sí, pero es que este, entiendo, creo que lo vi. Que el brazo es así como el de Mega Man, ¿verdad? Sí, que se le hace cañón. Que se le hace un tal, no es nada, no es nada, me atromba. No, sí. Y es bien comparado, fíjate, porque la Eva, maniobrabilidad, vuelos, rápido, o sea, rompe barreras. Hagamos algo. Buen cañonazo. Hagamos research, veamos un par de episodios de la nueva, comparémoslo contra la nueva, de la nueva serie de Astro Boy. Y démonos un par de semanas y hacemos ese. ¿Por qué no lo hacemos en el foro? Porque ahí toda la mara participa y ahí se hacen las votaciones bien chidas. Pero pongámoslo dentro de un par de semanas, démonos chance a ver. Sí, me gustaría saber. A ver el nuevo Astro Boy. Le pondremos una estrellita. Y realmente Astro Boy es un ícono que. Email para recordarlo. Tenemos que verlo. Es un ícono. Bueno, dice aquí: no sé si alguno de estos temas ya los trataron en el episodio 16. Ya que empecé a escucharlos a partir del episodio en donde hablaron de Brand New Day de Spider-Man, y todavía estoy en el proceso de llenar mi iPod con toda la comic geekología. Un iPod de 32 GB tiene. Comic geeko historia, dice, perdón. Soy la fundiera. Soy fan de todos ustedes, pero en especial de Britoman. ¿Hey? Y sus comentarios siempre tan políticamente correctos. La viejita, hijo de puta. Hey, gracias. Cuídense y mucho salud. Así que muchísimas gracias a Miguel Antonio Mora. Ya me siento mejor que varias chicas me han dicho que son fans. Sí, aquí nuestro amigo, saludos desde Lima, Perú. Es que de mí se enamoran cuando me ven, no cuando me oyen. Felicitarlos por su entretenido programa. No resistí la tentación de escribirles, hacerles llegar mi inquietud. La tentación. Bueno, se trata de. Y la novia. Gordo, no le vayas a escribir, gordo. Son mala influencia. Hablan mal. Eso, hijo de po. Bueno, se trata de que un diario local está poniendo a disposición del público cómics de Lombaraña. Sí, busqué y escuché el episodio 76. Pues ahí Tico Man mencionó a Ezequiel, y es justo el cómic que están presentando acá. La inquietud es que me gustaría saber de qué capítulo se trata para poder buscarlo en el amigo Torres y o alguna descarga directa, ya que me dejó picado como para esperar cada semana. Es que toda semana. La saga de, o sea, todo lo que, en lo que salió Ezequiel fueron varios. Es que desde que empezó Michael Straczynski casi que empezó con y realmente esa historia es interesante. Sí. El personaje es interesante. ¿Y en qué terminó al fin Ezequiel? Ah, es que terminó en aquel de Brasil. No quería darle un spoiler aquí. Ajá. Pero sí, no, pero vos que decís, tenés razón, no le demos el spoiler. Sí, resultó algo distinto. The Amazing Spider-Man number one, dice, mira. No, pero... A ver, no, ¿cuál es este, ¿qué? Tico Man, esta portada? Sí, es de la época de Straczynski. Uh-huh. Que por un momento llegó Scott Campbell a hacerle portadas. Ya. Yeah. Bueno, no, nos mandó una portada para que... Si, dice que se ha quedado picado como para esperar cada semana, y la verdad es que solo... He leído Condoritos y esto ha hecho que aflore mi interés por los cómics. Adjunto la portada del cómics, abrazos y reiteradas felicitaciones. Le desfloronaron sus deseos del Entonces, cuida, pero ¿de cuál será entonces vos? No, hijo de puta. Es lo que tendría que buscar. Es que Ezequiel, habría que buscar la primera aparición de Ezequiel, fíjate. Ya. Yeah. Sí, pero no sé, yo creo que el señor Torres eso ya no lo va a tener. Ahorita le estoy dando forward al anime de la tía. Tu cuenta, Tico, para que le puedas responder directamente a Ezequiel. Ezequiel, perdón, a Nog. No es Ezequiel. Guillermo Rodríguez nos pone: ¿qué ondas, geekos? Muy buenos los últimos shows, pero creo que dejaré de oírles en vivo. El tiempo pasa volando y siento que ni dura el show. Se la pasa volando. Más cuando lo checo en el blog. El tiempo se la pasa volando. Gran callo que me ha salido en la mano. Ya está igual. Cuenta, que... Pero tengo tu oído. Ya está igual. Pasa que volando ya no a nosotros. Ya está igual que aquel otro comentario, ¿verdad? Que desde la ¿cómo era? Desde que está casado. Ah, ¿cómo era que? ¿Cómo era? Ah, que le chupa mucho el tiempo. Exacto. Desde que se casó la mujer le chupa todo el tiempo, así que. Ay, Dios mío, buenísimo. Bueno, dice acá. Más cuando lo checo en el blog, siempre pasan de una hora, pero... No, dicen, ya mejor sí los escucho a live, porque luego cambian otra vez el horario y quedamos a la par y llego tardes. ¿Y qué les han parecido hasta ahora Secret Invasion comparada con Final Crisis o viceversa? Me confieso marvelero 100% y leo algo de DC, pero a decir la verdad creo que la lleva de ganar la Marvel en esto de los dos eventos. Ah, y podrán dar un mini review de la nueva serie de Fantastic Four que está escribiendo Millar. Está muy buena, hasta el 558 inicio. Inicio Millar en el número 554. Me ha sorprendido que han hecho un buen cómic de un título que siempre andaba hasta por debajo del promedio en cuanto a la historia. Ha levantado bastante. Bueno, me despido. Un saludo desde la tierra de las Jaivas, Tampico, Tamaulipas, México. ¡Salud! Así que, Guillermo Rodríguez, muchísimas gracias. No sé qué onda ahí. ¿Gana el evento de la Marvel o el evento de la DC? Perdón. ¿Secret Invasion o Final Crisis? ¿Cuál gana? Yo le apunto a Secret Invasion. ¿Vos decís en qué? ¿Qué evento va a ser mejor? Mira, es que ahorita han salido que tres partes de Secret Invasion, dos partes de Final Crisis. Pero las últimas Crisis. No me elevan mis esperanzas. Sí, por lo menos a mí en términos de arte, no soy muy fanático de Secret Invasion. Iba a ser que termina la Final Crisis en una serie de 52 partes. No, ya empezó Trinity, esa es una serie de 52 partes. Sí, pero bueno. O sea, ahorita para mí es muy pronto para decidir realmente. O sea, todavía tenés esperanza. Yo tengo esperanzas en Grant Morrison y el arte está bastante bueno. Entonces yo digo, pienso a futuro así como para decir, hey, si yo fuera a comprar el libro del evento, este arte y este autor y la historia como la llevan, pues tal vez sale mejor como leerla como un volumen que Secret Invasion. Aunque Secret Invasion ahorita está como más emocionante. Yeah. Hay más acción. Por cierto, para responder la pregunta, Ezequiel salió la primera aparición Amazing Spider-Man volumen 2 número 30. Okay. Ah, pues desde ahí puede empezar a buscar. Desde ahí lo puede empezar a buscar. Realmente no... Esa no fue como su única aparición, sino que a través de toda la historia de Michael Straczynski, que fueron como 5 años por lo menos, ahí estuvo apareciendo, así que... Nice. Bueno. Buenísimo, entonces veamos acá que... perdón. Fantastic Four... ¿No han estado leyendo las que está escribiendo Millar? Sí, pero ahorita solo han salido como 2-3 historias. Yeah. Dos, tres cómics. Ok. ¿Y? ¿Está bueno? Está bien, o sea... Eso lo dice todo. Un montón de conceptos bien, bien locos, pero que están a tono con la ciencia ficción y todo lo fantástico. Pero sí ha sido una mejora quizás en lo que antes era Fantastic Four. ¿O va siempre en línea? Es que yo antes no lo leía. Ah, ya, ya. Era tan mierda. Bueno. Y ahora salió un montón de cosas como que de la manga, que no sé, así como que... Ah, ¿de la manga? De la manga. Ah, es mago. Sí, sí. Bueno, ya sale un robot gigante, así que... Cabal, están copiando de la manga. Pero no sale... Sale la Torcha Humana, no sale Herbie. Sí. No, sale la Torcha Humana. Y a la Sue Storm ahora se le ven los calzones cada vez que se da la vuelta. Ah, pues sí, ya lo vuelve. No, la Torcha Humana ahorita está dando... ¡A la Torcha Humana le ven los calzones! ¡Ah! Muy bien, Ángel Dumas también nos escribe: hola geekos, les comento que me gustó mucho el episodio monstruoso o el episodio de Tico Man y sus amigos. La verdad que sobre los monstruos japoneses hay mucho que decir. mucho que comentar y mucho que quizás criticar. Pero lo esencial es que desde que saliera la primera película de este género, se ha convertido en objeto de culto con sus principales representantes Godzilla y Gamera. Me hubiese gustado que se comentaran también sobre los enemigos de Godzilla como Mechagodzilla y Space Godzilla. Quería preguntarle si los geekos habían llegado a ver los cortos animados de Batman Gotham Knight. Personalmente diré que Batman Begins no me gustó, me pareció aburrida. ¡Vaya! Y vi la película con de buen gusto. Mala gana. Pero Batman Dark Knight se pinta muy interesante, sí, bueno. Y mejor que su predecesora. Bueno, geekos, los dejo con un gran salud. Entonces, ¿qué andas? ¿Batman Gotham Knights la viste, Tico? No. ¿Cuál no. es esa? Es un DVD que ha salido con directores de animación japonesa que cuenta como diferentes versiones de Batman. Ya salió hace poquito, pero no la hemos conseguido. Quiere ver si está en Games Plus o del señor Tom. Muy bien. Postdata, les dejo un link de una página donde se pueden ver iTunes. Algunos ejemplos de esas trampas que usan los dibujantes de cómics al momento de dibujar las viñetas. Así que ahí pondremos el enlace para que lo puedan ir a ver. Y dice Postdata 2, les dejo una sugerencia de Versus Monstruosos, el monstruo de Cloverfield versus Biollante, que es un enemigo de Godzilla. Que vamos a hacer un poco de research, voy a poner una estrellita. Biollante. Como para un futuro episodio de Versus. Indalecio Hernández nos pone también: hola geekos, respecto al programa anterior sobre monstruos, hay 5 detalles geekos que recuerdo y que aquí les menciono. 1. En los 90 hubo un cómic de Charles Barkley contra Godzilla. Ah, sí. A saber de qué se trató, dice acá. ¿Charles Barkley contra Godzilla? ¿Qué es Charles Barkley? Basquetbolista. ¿Te acuerdas que en Night Live hicieron Charles Barkley contra Barney? Ah, sí. ¿Cuándo básquet? 2. En las chicas superpoderosas. Bueno, está el cómic de Superman contra Mohamed Ali. También. Bueno, 2. En las chicas superpoderosas se menciona la existencia de la isla de los monstruos y varios de ellos se enfrentan contra el trío para demostrar su valor. Sí, como que revelan de que los monstruos van a la ciudad de las chicas poderosas a invadir, porque ese es como su ritual de hombría, así de, soy paloma, me enfrenté a las chicas poderosas. 3. En Los Simpsons hay un capítulo en el cual viajan a Japón y el avión en el cual regresan experimenta dificultades por culpa de Mothra, Godzilla, Gamera, etc. 4. En la tercera temporada de la Liga de la Justicia ilimitada hay un capítulo en el cual la superchica vence a Gamera ante el enojo de Stargirl. 5. Hay una leyenda urbana en que mencionan la existencia de un final alterno para la película King Kong contra Godzilla, en el cual gana Godzilla, pero su exhibición solo fue en Oriente. Pero es que King Kong no se le pone Godzilla. No. Para empezar, Godzilla es increíblemente más grande. Es más grande y tiene las armas de que tira fuego. Pero supuestamente ganó King Kong en esa película. ¿Ah? Le mordió el dedo gordo. Puta, le pegó en los huevos. Como extra en la película que mencionó el Tico del Frankenstein gigante, Frankenstein sin cadenas, aquí en México, este aparece al principio del tamaño casi humano, pero conforme avanza la película se vuelve gigante. Una mano que le cortan crece como 3 metros. Y al final se enfrenta contra una lagartijota que lanza rayos de electricidad y a la cual vence a costa de su propia vida. Sin más, por el momento me despido con un saludo, Indalecio. Así que muchísimas gracias a Indalecio por ese mensaje. Carlos Jiménez nos escribe también: hola Kiko, saludos desde Bolivia, al sur del continente. Bueno, quería comentarles los siguientes datos que encontré mientras navegaba por la red. Para los fanáticos de las películas de sci-fi, vienen 2 películas directa a DVD y Blu-ray y una posible adaptación de cómics. La primera es Starship Troopers 3, The Marauders. Directo a video. Puta, hubo una 2. Menos mal. Hubo una 2. Hubo una 2, directo a video. Okay. Yeah. No la hemos visto. Yeah. Qué emoción. Así que buenísimo. Me gusta que tiene la acción sangrienta de Robocop, flotas espaciales y una guerra a gran escala, como no veía desde el Imperio contraataca. Ahí nos manda el link para que vean el trailer de Starship Troopers. La segunda es Las Crónicas Mutantes. Suena a X-Men, pero no lo es. Es más bien una mezcla de Capitán Sky, por la ambientación y efectos, y La Noche de los Muertos Vivos. Trata sobre un mundo donde ya no hay recursos naturales y las corporaciones se pelean por lo último que sobra. Durante esta guerra corporativa se libera accidentalmente a una raza de necromutantes que se expande por la Tierra y amenaza con destruir a todos. Así que buenísimo, ahí está. Se llama. Pondremos también un enlace. Van a destruir a toda la Tierra. Al teaser. Se van a limpiar. También como noticia, Warner Brothers ha empezado a desarrollar el script para una película basada en el cómic de Image Hidden in Time, de los creadores Christopher Long y Ryan Wynn. Nunca he leído eso. Trata sobre un grupo de personas del futuro que son testigos. Son testigos contra criminales importantes y que son reubicados y escondidos, pero no en otros lugares de Estados Unidos, sino en otro tiempo. Así que buenísimo, ahí vamos a poner el enlace a esa noticia. Esto es todo, un fuerte abrazo y sigan adelante con Show, que definitivamente es el mejor. Saludos, Carlos Jiménez. Pregunta por acá, ¿podrían hacer un review de lo que pasó en Batman antes de Rest in Peace? Eventualmente sí. Sí, sí, lo vamos a apuntar para, porque ahorita ya no tenemos tiempo. Sí, se nos acabó el tiempo. Así que buenísimo, muchísimas gracias a Carlos Jiménez. Y hay que hacer cola para comprar el iPhone 3G. Enrique González también nos escribe acá. Quería preguntar si habían visto las películas de Ultimate Avenger 1 y 2, que son caricaturas. Sí. ¿Qué tal? ¿Te acuerdas que aquí vimos la 1? Sí. Y la 2. Son. Que bueno, la primera película fue basada bastante en el cómic. Ajá. Salen varias cosas que salían en el cómic. Estuvo entretenida. La 2 ya se sale por la tangente y realmente es una historia casi totalmente distinta. Tiene tal vez muchos clichés de historias americanas, de historias gringas, pues que no sé, no está tan buena. No está tan buena. Alright, y con eso, señoras y señores, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos los que están acá, presentes en el estudio. Gracias, Brito Man. Y despiertos. Así es, esos últimos 5 minutos de silencio son gracias a Brito Man. Sí, es que no, es en honor a Julio. En honor a Julio. Fueron 5 minutos de silencio en honor a Julio y al nuevo chiquitín, Julio Jr. Al chiquitín de Julio. Le vamos a decir. Y a poner Julio Octavio. No creo. Nos tiene a nosotros para recordarle. Le vamos a decir JJ por Julio Jr. Hey. JJ. Así que bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que visiten nuestra página web, nos manden correos a comicgeekos@gmail.com. Compren en la tienda porque pronto cambiaremos la mercadería y esa mercadería que está ahí ya no va a seguir existiendo. ¿Será? La muñeca de Infla ya no va a volver a estar. Será de colección. Serán de colección. Podrán venderlo en eBay por el triple de su precio. O sea, solo $1. Solo Aylatan va a poder vender la tanga, aunque sea usada y todo, pero la va a poder vender a buen precio en eBay. Sí. Por más. Así que books adelantan. Y saludos a todos los amigos que nos escuchan en vivo también. Buena onda. Ahí por favor nos escriben sus comentarios acerca de que cómo estuvo la calidad. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No se oyó lo que dijiste al final, Omar. ¿Qué es lo que quería? Sí. Ajá. Exactamente. No se oyó por la calidad, muy mierda. Ay, Dios mío. Bueno. Y los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente oiremos a Julio hablar acerca de International Dodgeball Open here on ESPN 8, The Ocho. The Ocho. The Ocho. Sí, es casi un deporte. Sí. Está en del 8 de julio. Bueno, amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y los vamos a dejar con una cancioncita de un grupo que se llama The Dandy Warhols. Y la canción es The World Come On. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! tal un versus, pues, así como que el Godzilla contra el Jurassic. ¡Ah! ¡Mataron al Jurassic!